Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy estamos transmitiendo desde el 90.7 de FM. 90.5, perdón. Y me lo acaba de decir Brenda, perdón. 90.5 de FM. Estamos en Radio UV desde las instalaciones. Hoy es un día, pues, bastante caluroso. Yo creo que por eso a mí se me están cruzando las antenas terriblemente el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un programa. Tenemos unas invitadas de lujo en la cabina. Justamente es Grupo Feminista Jalapa. Son tres compañeras que están con nosotras, Ana Berta, Jessica y Anaí, que bueno, pues van a hablar un poco acerca del trabajo que están llevando a cabo y que bueno, pues nos parece a Brenda y a mí bastante interesante de compartir con ustedes, sobre todo bueno, pues por el contexto de violencia en el que estamos viviendo y que hace falta no solo visibilizarlo, sino pues hablar del trabajo que se está haciendo pues para frenar esta violencia. Ustedes, como saben, soy Brisa Gómez. En los controles hoy tenemos a Guillermo Bautista. Le mandamos un saludo a Soledad, que todavía se está recuperando de cuestiones de salud. Y bueno, pues saben ustedes, Brenda Coronado, que es la productora de este programa. Y bueno, como les decía yo, tenemos aquí unas compañeras que han estado haciendo trabajo, pero creo que lo mejor es que ellas nos platiquen un poco acerca de esta propuesta que traen, esta iniciativa que han estado desarrollando, porque bueno, pues son quienes deben de presumir lo que están haciendo. Entonces, pues, Ana Berta, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos en tu espacio y por darnos la oportunidad de platicarte. Si quieres, te platicamos. Sí, platíquenme, por mira, favor. Mira, por motivo de que en Veracruz se va a llevar a cabo el 12º Encuentro Nacional Feminista, sí, un grupo de mujeres feministas de Jalapa, de diferentes colectivos, asociaciones civiles, redes, uh-huh, pues nos citamos y dijimos, pues queremos participar. Por supuesto. En ese encuentro, pero sobre todo aprovechar esta oportunidad para conocernos, sí, ¿no? Claro. Todas las mujeres que estamos dando guerra por aquí en Jalapa, uh-huh, apoyarnos, uh-huh, e ir preparadas, ¿no? Por con supuesto. Pues porque también, aparte que esto nos va a servir para fortalecer nuestros trabajos, creemos que tenemos la responsabilidad de llegar al encuentro e informarle a las compañeras que sí vienen de otros estados cuál es la situación que estamos viviendo en Jalapa. Entonces, en Veracruz, perdón. Uh-huh. Hace 3 semanas que nos convocamos, sí, yo creo, uh-huh, dijimos, bueno, pues vamos a conformarnos con el grupo feminista Jalapa. Ok, muy en bien. Ese sentido, y pensamos pues que el 8 de marzo, uh-huh, ¿no?, para conmemorar pues la histórica lucha de las trabajadoras textiles, así pues es, sería un buen momento para empezar y darnos a conocer, y aquí estamos, ¿no? Hay varios temas, obviamente, que nos preocupan. Por supuesto, está el acoso y el hostigamiento, uh-huh, sexual. Claro. Las desapariciones de las mujeres, uh-huh, los feminicidios, ¿no? Que ahora tenemos 9 mujeres diarias. Prácticamente en el país, así es. Nos asesinamos de mujeres, sí, claro. Es horrible. Las desapariciones son como 280, algo así, al año, el año pasado. Ajá, ¿verdad? Sí, algo así. Y bueno, pues estamos muy conscientes de la deuda histórica que se nos debe, ¿no?, por supuesto, a las mujeres, y hay miles de ejemplos, la desigualdad salarial, ahora los recortes presupuestales que están terrible, haciendo que sí impactan a mujeres y a niñas en esta cuarta transformación, pues nos tiene preocupada. Claro, por ¿no? supuesto. Y aquí estamos, a tus órdenes. Perfecto, muchas gracias, Ana Berta. Jessica, platícanos un poco acerca de estos puntos que nos comenta Ana Berta, ¿cuáles son las actividades que están pensando con esto? Claro, bueno, hay varias movilizaciones y acciones en las cuales, por ejemplo, Está el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, uh-huh. aparte está la vía institucional, pero también la organización civil, uh-huh, ¿no? Que claro. eso es vital, vital para, sí. exacto, para la sociedad. Entonces, bueno, en el caso de las desapariciones, uh-huh. Se está dando igualmente la lucha y el conocimiento al público en general. Uh-huh, claro. También en qué consiste, ¿no? O sea, porque muchas veces decimos, ah, sí, asesinan a las mujeres, pero aparecen muertas. No, no. Las están uh-huh. matando, nos Exacto. están asesinando a todos, uh-huh. así, de una u otra manera. Hay una violencia sistémica. Uh-huh. Entonces, entre los datos duros que tenemos en las desapariciones, en el 2018 uh-huh. Fueron 285 mujeres desaparecidas, lo cual, que es muy grave, el 74% siguen desaparecidas uh-huh. y el 6%, solo el 6% se ha encontrado, pero asesinadas. Son unas cifras terribles. Ajá. Incluso este lunes el comisionado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública daba justo esto, ¿no? Las cifras de feminicidio en el país uh-huh. y hablaba precisamente de que, lamentablemente, Veracruz ocupa el primer lugar en cuanto uh-huh. al número de casos, ¿no? Que es una situación que realmente preocupa y que demuestra que hay, como tú lo dices, como bien lo dices, una violencia sistémica. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo el caso de las desapariciones, pero tampoco se está atendiendo a las mujeres que denuncian que Exacto. son víctimas de acoso o que son víctimas de violencia y que son cuestiones que se deben de atender. Claro, ¿no? Y pues no olvidando que en el 2016 fue donde se activó la primera alerta de violencia de género, uh-huh. ¿no? Ya llevamos 2 años y pues el gobierno también no hay tanta fuerza claro. como de intervención para ahora sí, ¿no? Activar o en verdad ser claro. Legítimo la seguridad en las con las mujeres o hacia las mujeres. Claro. Entonces tenemos la primera alerta de violencia de género por feminicidio, uh-huh. que igualmente también las acciones que se hacen es dar a conocer, bueno, ¿en qué consiste la primera alerta? Uh-huh. Claro, ¿no? claro. Tiene 7 hipótesis, está uh-huh. tipificado ya en el Código Penal uh-huh. y bueno, en ese punto nosotras también tratamos de movilizarnos, como también con las escuelas, con las adolescentes, uh-huh. con las mujeres, están también redes comunitarias de mujeres también, uh-huh. para en el sentido de la prevención, ¿no? Resguardar la seguridad de las mujeres, ¿no? Y tener una conciencia como también personal uh-huh. de autocuidado, como también cuidado colectivo, ¿no? Y eso lo vemos como también para nosotras, con el conocimiento también uh-huh. para las demás compañeras que no olvidando uh-huh. que están prácticamente 9 o varias colonias con alto índice delictivo, ¿no? Así entonces es. El punto también es descentralizar, ¿no? la seguridad aquí en Jalapa, sino ver en las periferias, en las uh-huh. cuales también hay una precariedad alarmante. Así es. En la que las mujeres dicen, aquí no llega la seguridad. Así es, ¿no? Entonces, sí, claro. ese también identificar todos estos tipos de lugares, también los patrones, uh-huh. también los que se llevan, porque es un patrón en común, ¿no? Claro, por supuesto. Incluso, uh-huh. justo ayer leía la nota de un compañero que subía a Facebook de un recorrido que hizo por una colonia en torno a esta situación de violencia uh-huh. a las mujeres, y se encontraba que había calles obviamente sin pavimentar, algunas a medias de pavimentar, en proceso de obra, y que las propias mujeres de la colonia le decían, ¿no? Bueno, pues es que imagínense, si alguien me viene siguiendo, ¿cómo corro en una calle sin iluminación, con una zanja, con piedras por todas partes, con material de construcción regado? Obviamente, al ir corriendo, tratando de escapar de alguien que me viene siguiendo, pues me voy a tropezar, me voy a caer, me pueden alcanzar con facilidad al ir esquivando los obstáculos. Y bueno, pues ahí es una forma en la que no se está garantizando una seguridad plena para las mujeres, ¿no? Anaí, platícanos un poco más de estos trabajos que van a llevar a cabo. Sí, bueno, muchas gracias, Brisa, primero por el espacio. Y bueno, me gustaría empezar comentando que estos diferentes apartados con los que estamos trabajando, uh-huh. pues resultan porque dentro del grupo de mujeres feministas de Jalapa somos de diferentes organizaciones y sí. feministas independientes, ¿no? Entonces platicábamos sobre los intereses en común, las preocupaciones en común. Claro. Y pues llegamos a esto. Me gustaría hablar un poco sobre el tema del acoso y el hostigamiento sexual. Sí, por favor. Ajá. Bueno, primero, comenzando con una breve definición de violencia, ¿no? Uh-huh. No tal cual, pero la Organización Mundial de la Salud lo define como el uso deliberado de la fuerza contra, en grado de amenaza contra otras personas. Sí. Bueno, en mi formación como socióloga, esta violencia se apoya en construcciones culturales y la cultura en donde se ve reflejada, pues en la vida cotidiana, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, por esto mismo, es muy complicado reconocer y visibilizar la violencia que estamos viviendo, porque además no nada más es una violencia activa, es decir, una violencia que se manifieste a través de lo físico, claro, ¿no? De golpes o de agresiones verbales, sino también es una violencia pasiva. Uh-huh. Y en este sentido, una violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. Que no alcanzamos a ver, que es muy complicado. Y pues es complicado también reconocerlo y visibilizarlo porque la forma en la que está construida la mayor parte de las instituciones, de las normas, de las leyes que tenemos en la sociedad, sí, se rigen bajo normas desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Entonces, a las mujeres no se nos ha dado todavía como ese lugar en la sociedad, claro, que merecemos, y es la lucha precisamente del feminismo, ¿no? Por ello, el nombre de Mujeres Feministas de Jalapa. Estas leyes y estas normas giran en torno a la percepción y la cosificación de la mujer y específicamente de su cuerpo. Sí, claro. Entonces voy a hablar de la violencia de género, que es toda acción u omisión basada en el sexo que les en su sexo que les cause daño o sufrimiento físico, psicológico, etcétera, o la muerte dentro de el espacio público o privado. Hay algunos estudios que demuestran que dentro de las universidades públicas como privadas se viven casos o situaciones de acoso y de hostigamiento sexual. Sí. En el país solamente 4 universidades cuentan con un protocolo de seguimiento para poder atender una denuncia. Okay. Algunos de estos estudios son sobre la violencia de género en la Universidad Veracruzana del 2017. Sí. Violencia de género en la UNAM, un problema institucional o social del 2014. Violencia de género institucional en instituciones de educación superior de 2016. Y bueno, estos estudios determinan que alumnas, profesoras y administrativas pues sufren violencia dentro de las, claro, instituciones educativas. Ahora, hablando de la universidad pública, se supone que es una cuna del desarrollo o de la efervescencia de la crítica social y del estudio social. Entonces, sí, puede resultar bien contradictorio cómo dentro de la universidad pues podemos encontrarnos con este tipo de agresiones, ¿no? Dentro de la Universidad Veracruzana no solamente existe el acoso y el hostigamiento sexual, sino también la misoginia, la lesbofobia, la homofobia. Entonces son bastantes situaciones que tenemos que atender y trabajar ahí. Hay una cultura de la no denuncia, pero me gustaría decir esto porque para llegar a la cultura de la no denuncia atravesamos todo un largo camino histórico que nos llevó a la normalización de la violencia. Por supuesto, ¿no? Que es un problema social terrible y que se ve reflejado en todos los ámbitos donde haya convivencia humana, ¿no? Sí, claro. También se debe a la poca difusión de las instancias con que las mujeres contamos para realizar una denuncia o para recibir el apoyo emocional, psicológico. Claro. Se debe también a las redes de complicidad institucional que existen dentro de las universidades entre agresores, ¿no? Y bueno, todo esto va creando una atmósfera de miedo para las mujeres que, claro, les impide realizar, dar el siguiente paso, que sería realizar una denuncia o pedir ayuda, ¿no? Claro. Y bueno, todo esto, ¿en qué termina? En que las compañeras van a la universidad con miedo, en que las compañeras se dan de baja, ¿no? En que las compañeras quedan con daños psicológicos que no son atendidos por mucho supuesto. Tiempo. Y bueno, en algunos casos más, en que reciben amenazas o recibimos amenazas. Uh-huh. O incluso en algunos casos llegan a desertar. Uh-huh. Claro. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Incluso el caso, un caso, no sé si ustedes lo recuerden, justo en la UNAM el año pasado, de una chica que había sufrido tanto acoso que terminó renunciando a la escuela, ¿no? Me parece, no me acuerdo, pero bueno, fue en la UNAM apenas el año pasado, y que se señalaba justo eso, ¿no? Que era una situación que se debía atender desde la universidad pública en todos los estados, porque pues ese era un caso emblemático que podía marcar pues lo que enfrentan las chicas en todos lados, ¿no? Sí, y bueno, aquí también me parece muy importante, o sea, primeramente hacer el dar el paso de la visibilización pública, ¿no? Uh-huh. Porque en la universidad se sabe que esto pasa, pero se queda entre nosotros, ¿no? Es como, sí, no le vayas a decir a fulanita porque se lleva con este maestro y entonces te puede perjudicar a ti y terminas pues siendo la víctima de una cuestión de violencia institucional y ya no solamente de acoso y de hostigamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué acciones hemos tomado las universitarias, ¿no? Que ha sido muy importante, pues, tanto en la UNAM como en el Poli, como en la Universidad de Guadalajara, como en la UAP, como en la UB, como en otras muchas universidades, y que es algo que venimos viendo hace aproximadamente 2 años, un año y medio, que las universitarias decidimos hacerlo visible públicamente. Mira, vamos a seguir con esto, vamos a pasar a la cápsula para que entonces podamos extendernos justamente en ese tema, que es importante cómo se toma la acción. Vamos a la cápsula de Estela Casados, justo que es una de las colaboradoras de Púrpura, y seguimos hablando con Anaí sobre las acciones en las universidades. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les recuerdo que este observatorio realiza un monitoreo a medios informativos locales para registrar aquellas notas periodísticas referentes a agresiones hacia mujeres, desapariciones femeninas, feminicidios y homicidios de mujeres. En enero de 2019, los medios locales publicaron 74 casos de violencia contra mujeres, 26 desapariciones femeninas, 10 asesinatos que presentaron alguna de las razones de género que señala el Código Penal de Veracruz para ser considerados como feminicidios, así como un homicidio de mujer. Los municipios en donde les fue arrebatada la vida a estas 11 veracruzanas fueron Zaragoza, Tuxpan, Cuatzintla, Iztaccoquitlán, Orizaba, Atoyac, Jalapa, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, Agua Dulce y Coatzacoalcos. Si es de tu interés observar con mayor detenimiento esta información, te invitamos a visitarnos en la página del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en www.v.mx/OVMujeres. Les recordamos que este observatorio pertenece a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y a la Coordinación Universitaria de Observatorios de nuestra Casa de Estudios. Para Púrpura, soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les invito a seguir en Púrpura por Radio Universidad. Hasta el próximo jueves. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Ya estamos de regreso después de escuchar a Estela Casados con esta cápsula que nos aporta cada semana. Y estábamos, antes de irnos a la cápsula, justo Anaí nos estaba platicando un poco de estas medidas que se deben de tomar, ¿no? Sí. Bueno, a las medidas que las universitarias hemos optado por tomar, ajá, ¿no? Claro. Porque al obtener una, bueno, nula respuesta, uh-huh, de las instancias que deberían de encargarse de este tipo de situaciones. Bueno, entre las medidas que tomamos es visibilizar públicamente los comentarios de agresión sexual, uh-huh, que se dirigen hacia nosotras, ¿no? Uh-huh. A manera de denuncias simbólicas, porque sabemos que eso incomoda sobre todo a las redes de complicidad institucional que existen, uh-huh, dentro de las universidades. Uh-huh. Pero también exigimos medidas contundentes contra los agresores. Claro. Y una atención psicológica a las víctimas. Porque precisamente, aunque eso está planteado en las guías que con las que cuentan cuatro universidades del país, uh-huh, nos parece que sí tiene como... Es todo un trámite burocrático, ¿no? O sea, todo un proceso larguísimo por el que las compañeras tienen que atravesar, tenemos que atravesar. Claro. Y pues en el camino... Ya estamos afectadas, ¿no? Entonces, a veces este tipo de... todas estas situaciones de la normalización, la poca difusión, las redes de complicidad, uh-huh, la atmósfera de miedo, uh-huh, pues nos impiden seguir avanzando hasta llegar al punto de la denuncia. Claro. Entonces, en este caso también pedimos que replanteen el procedimiento, uh-huh, por el que la víctima atraviesa para realizar su denuncia. Uh-huh. Bueno, la Universidad Veracruzana cuenta con un centro de estudios de género, uh-huh, con una unidad de género. Así es. Que, como en su página lo indican, es para atender los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en una vida libre de violencia, uh-huh, ¿no? Pero me ha tocado escuchar la voz de otras compañeras y tampoco han tenido como el éxito, uh-huh, en este camino, ¿no? También me gustaría mencionar que hay una antropóloga feminista argentina-chilena, uh-huh, Rita Laura Segato, ¿no? Que sí, entre las muchas cosas que dice, dijo que en la vida diaria ocurren una serie de situaciones que no son crímenes, que, uh-huh, no se consideran crímenes, uh-huh, pero que en su conjunto, al ir acumulándose, claro, llegan a configurarse como tales, ¿no? Sí. Y entonces se me viene a la mente la frase del piropo al feminicidio y la línea delgada que existe entre una cosa y la otra, ¿no? Lo que existe en una relación de pareja, por ejemplo, desde un grito y un jalón hasta el feminicidio, o como tú lo dices, desde el piropo al feminicidio, claro, ¿no? Y bueno, un punto bien vital también es que es un derecho fundamental, uh-huh, el que se nos respeten los espacios, ¿no? Claro. Porque hablando del hostigamiento, pues no solamente está en la universidad, que ha sido normalizado, callado y hasta en cierto punto romantizado, ¿no? Esto también tiene mucho que ver como lo que comentaban ahí, uh-huh, la violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. Como este trasfondo de romanticismo dice, claro, ay, que el maestro le guste o que se tengan como el derecho, ¿no? De poder pasar de esa línea, ¿no? Uh-huh. Pero también están los otros espacios, ¿no? En el hogar, fuera del hogar, también en el trabajo, en el ámbito laboral, también en las mismas calles. O sea, en el transporte público. En el transporte público se da, vaya, rebasa. Y también uh-huh. creo que eso es un punto en que todo se capacitara con perspectiva de género, habría quizá mayor sanción, ¿no? Claro. O sea, o mayor visibilidad. Las mujeres están en el transporte público, en los taxis, uh-huh. Y pues siempre se corre mayor riesgo, ¿no? Claro. Uh-huh. Incluso hay una cuestión que no sé ustedes cómo lo hayan notado, pero cuando genera incomodidad es porque los mismos agresores saben que algo malo están haciendo, claro. ¿No? Uh-huh. Cuando genera esa incomodidad es cuando ellos mismos saben que está mal cómo lo que están haciendo, pero se siguen amparando en esta complicidad, ¿no? Uh-huh. De otros hombres que están junto, como ese caso que se dio en Jalapa y que atendió el Instituto Municipal de una chica a la que un taxista la acosó en la calle, ella le respondió y él le dio una patada, ¿no? Ay, que le rompió. Exacto, ¿no? O sea, sí, es parte de esos casos, ¿no? El sujeto sabía perfecto que estaba mal lo que estaba haciendo, pero pues se sintió cobijado por el resto de los taxistas que estaban ahí con él, ¿no? Entonces es una situación donde mucho el tema de la complicidad es lo que debe de atenderse, ¿no? No solamente la indignación, sino romper esas complicidades. Y está, por ejemplo, y también la complicidad de las instituciones, la iglesia, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Que es muy culpable de la romantización, ¿no? Ay, es que, pues, de es la que maternidad. Que le hiciste, ¿no? Porque claro. Te agredió, ¿no? O te pega porque te pues quiere, te cela porque te quiere. Te está cuidando, ¿no? Claro. Gracias, no, por qué horror. Es horrible, ¿no? Es horrible. Sí. Pero sí, bueno, quería terminar hablando de la legislación universitaria, ¿no? Uh-huh. Que no solamente habla de nuestros derechos y de las sanciones, sino que tanto en la ley orgánica, en el estatuto de los alumnos uh-huh. y en el código de ética, principalmente uh-huh. de la Universidad Veracruzana, sí deja muy en claro uh-huh. que ningún profesor que se debe de abstener uh-huh. a realizar ese tipo de comentarios con uh-huh. connotación sexual, ¿no? Claro. Pero por otro lado está la poca atención que tienen los casos dentro de la universidad y la importancia que se le da al acoso y al hostigamiento, ¿no? Lo que dicen es, sí, es que pues te dijo un piropo, ¿no? Pero no es realmente grave. Aparte no tienes pruebas, ¿no? Uh-huh. No puedo medirlo. Pues, ¿qué quieren? Que estemos ahí con el celular grabando. Sentir halagada. Ajá, exactamente, ¿no? Necesitamos entonces sensibilizar, además de esta, de mantener vigente y difundir la legislación que hay en la universidad, pues mantener como una campaña de sensibilización, ¿no? Sí, sí. Para visibilizar las situaciones, recordar, esto es lo que dice la ley. Esto es lo que dice el código de ética, ¿no? Y que se enforce. Y estas son las partes donde, claro, por supuesto. Porque, por un lado, sí, yo creo que muchas feministas, incluso algunos hombres, ¿no?, están haciendo estas campañas de sensibilización. Claro. Pero ¿de qué nos sirve si el Estado es omiso? Exacto. Claro. Si el Estado sigue siendo cómplice, ¿no?, de todas las instituciones, de toda esta mentalidad, cultura machista, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que, y precisamente es el motivo de nuestra existencia, ¿no? Queremos empezar, aparte de difundir las leyes que protegen claro. A las mujeres, como la norma 046, que muy pocas mujeres la conocemos, las uh-huh. enforzamos, incluso no las enforzamos, y por eso empezamos, que es importante de aquí, claro. empezar el 8 de marzo con una movilización que no las hemos invitado este 8 de marzo. Por favor, acompañen. Es muy importante que las mujeres nos reunamos. Algo que, quiero insistir en la cuestión de la complicidad, algo que sí saben hacer muy bien los hombres es eso, reunirse y ser cómplices entre ellos. Uh-huh. A nosotras, a las mujeres, no nos han enseñado a ser cómplices, ¿no? Claro. Entonces, queremos también empezar a hacer a promover esa cultura, que seamos amigas, cómplices, comadres, y estar juntas. Y en ese sentido, queremos invitarlas este 8 de marzo, nos vamos a reunir a las 4:30. En el Movimiento a la Madre, pero también las compañeras van a salir, esperamos, contingentes de algunas universidades que nos van a reunirse ahí, en el Movimiento a la Madre. Por favor, acompáñenos, yo creo que nos vamos a divertir y aparte, pues esa es una oportunidad de que empezamos a crear estos lazos, ¿no? Estos lazos. Sí. ¿A qué hora vamos a empezar con esto? A las 4:30. En el Monumento a la Madre. Perfecto. Sí. ¿Hay que llevar algo? Ah, vamos a tener diferentes contingentes. Exacto, porque esa es la pregunta, sí, ¿no? Sí, vamos a tener un contingente, a ver. Contingente de negro, vamos a hacer una manta con negro, y si pueden llevar negro, va a ser para denunciar las desapariciones, sí. ¿Correcto? Ajá. Okay. El contingente de verde para el aborto. Sí, legal. Para exigir aborto legal, seguro y gratuito. Exacto. Así es. El violeta. Para el acoso y el hostigamiento sexual. Okay. El naranja para la deuda institucional. Y el rojo para contra los feminicidios. Okay. Así que escojan su tema, vayan con esos colores y mostremos a la sociedad que estamos unidas y que podemos trabajar juntas. Sí. Perfecto. Y es que es fundamental, ¿no? Uh-huh. El hecho de que la sociedad civil y, en específico, las mujeres de todas las edades tengamos este lente crítico. Claro. Y analizar cada movimiento también que hace, como el mismo el Estado, como también las diferentes organizaciones civiles, ¿no? Es por eso que hay que también, otras de las acciones es también fomentar la conciencia de la ciudadanía y la comunidad, ¿no? Claro. Es sumamente vital porque también entendemos si hay derechos, pero como ciudadanos también tenemos herramientas, ¿no? Como ciudadanas tenemos una serie de marcos normativos como para también poder respaldarnos, ¿no? Claro. Y entonces en Jalapa hay muchos lugares en donde se está compartiendo toda la información. Va a ser el recorrido en el Monumento de la Madre, pero se va a acentuar en la Plaza Regina, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a estar ahí temprano con videos, música, para las que no quieran o no pueden marchar por la hora porque están trabajando. Claro. Pues vénganse a Plaza Regina y vamos a estar pasándonoslas bien y empezar a planear, confabular para ir bien organizaditas al encuentro, al 12º Encuentro Nacional Feminista, que va a ser aquí en Veracruz, en Jalapa, los días 7, 8 y 9, que si no me equivoco. Sí. Si 7, no, 8 y 9. De noviembre. Y desde ahorita se están empezando a organizar los grupos de trabajo para tener este encuentro, ¿no? Sí. Ana Berta, ¿más o menos cuánto tiempo tiene que un encuentro así no se hacía en Veracruz? No tengo ni idea. Yo apenas tengo 6 años de regreso en México y en Veracruz, pero desde el 2013, cuando menos, yo te puedo asegurar que no ha habido un encuentro en Veracruz. Pero vamos a buscar el dato y les vamos a informar. Sí, o sea, que tiene el dato, ábrele a Brisa, por favor. Sí, pero bueno, ha habido una serie de acciones también. Sí, claro. Entre los colectivos, organizaciones y también las estudiantes. O sea, el cuerpo académico o las académicas han estado inmersas en muchos, siempre se aprovecha, se da la oportunidad de darle difusión al 8 de marzo como también el 25 de noviembre. Así es. ¿No? Hay una serie de fechas en el transcurso del año en el que es oportunidad de no olvidar todas las agresiones que han habido en toda la historia de las mujeres, pero también en recordar que hay derechos. Y otro tema que es referente a los derechos humanos de las mujeres es también el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Haciendo un recordatorio para quienes saben y para quienes no. Existe la norma 046, que en caso, esto es muy importante porque está en el Código Penal del Estado de Veracruz, se tipifica que la mujer que haya sido abusada, agredida sexualmente, violada, puede recurrir bajo protesta de decir verdad. Exactamente. A que se le haga una interrupción de embarazo y con lo que serían fármacos antirretrovirales, que es por en caso para evitar que haya transmisión de VIH. Sí. Esto que importante también tienes, somos el primer municipio, ¿no? De embarazo adolescente y muchos entonces somos muchas las que también tratamos de poner este granito de arena en dar la difusión también a lo que es el público adolescente. Claro. ¿No? Porque, bueno, lo que dice también dentro de la norma 046, que es bien importante, es que después de los 12 años, uh-huh. ellas tienen el derecho de la interrupción, uh-huh. Sin consentimiento del padre o la madre, uh-huh. o los padres, ¿no? Entonces, eso es bien importante, por eso también es otra acción, uh-huh. que como también los colectivos feministas que están promoviendo los derechos sexuales y también los reproductivos, sí. también se haga el proyecto de vida, porque se romantiza o se naturaliza en que las adolescentes tengan que adelantar ese proceso, o sí. que es una meta de vida, ¿no? Uh-huh. Y no, eso es una decisión mientras el embarazo sea deseado, está bien. Pero uh-huh. o sea que si las niñas tienen menos de 12 años, no las ampara esta ley, por eso sí, es que sí tenemos la alerta de agravio comparado, para que ya no haya un límite de edad, ¿no? Exactamente. De hecho, uh-huh. sí, en dado caso la podrían parar, pero con el consentimiento de los padres. Exacto. Y las madres. Pero a veces, ¿no? dentro del ámbito familiar es donde está el agresor. Exacto. Entonces es bien importante el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, uh-huh. porque muchas veces está este tejido de sociocultural, claro. ¿no? En el que se impone lo que es la iglesia, ¿no? Uh-huh. En estas formas de discurso moral, ¿no? Claro. Doble moral. Entonces, uh-huh. es también entender que los derechos son universales, uh-huh. ¿no? Entonces, claro. eso nosotras todo el tiempo lo estamos recalcando. Uh-huh. Las mujeres no somos sujetas de derechos. Sí. También, hablando del aborto, sí me gustaría recordar que vamos a marchar juntas este 8 de marzo, no solamente para exigir aborto legal, seguro y gratuito, sino para exigir que el gobierno cumpla con la parte... las recomendaciones de la segunda alerta. Exacto, sí, pero no solamente con eso, ¿no? O sea, se supone que el Estado está separado de la Iglesia. Exacto. ¿No? Es un Estado laico, entonces hay que recordar y exigir que esa parte se cumpla, porque uh-huh. la Iglesia y todas las organizaciones, el Frente Nacional por la Familia, ¿no? El Partido Encuentro Social, uh-huh. el PAN incluso, uh-huh. pues uh-huh. están permeando ahí para que las mujeres no podamos tener este acceso, ¿no? al uh-huh. aborto. Y que ojo con eso, son intereses propios, son de personas que tienen cierto estatus económico y por ende pues el poder, ¿no? Entonces, claro. y que en su mayoría pues anoche cuando estábamos haciendo las mantas, ¿verdad? No nos atrevimos a poner una, tienes que ir al corte. Vamos a ir al reportaje sí. y lo platicamos claro. ahorita que regresemos. Muchas gracias. A 100 años de su nacimiento, Elena Garro se ha consolidado como una de las escritoras mexicanas más grandes de la historia de México. Carlos Castañeda, escritor e investigador, la considera la pluma latinoamericana más importante del siglo XX. Hija de padre español y madre mexicana, nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916. Su infancia y adolescencia fueron vividas entre el final de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Esto se ve reflejado en su primera gran novela, Los recuerdos del porvenir. La especialista de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, María del Corral Herrera, afirma que esta ópera prima de Garro es una propuesta literaria con tintes de universalidad. Elena Garro es internacional para empezar, ¿no? Y a nivel América Latina, yo creo que para algunos críticos, Elena Garro escribe la primera gran novela del siglo XX y además escrita por una mujer, que va a ser así como bastante interesante. Entonces yo creo que la importancia es trascendente porque además el manejo de no solamente el manejo de la palabra, sino los personajes, el narrador que va a ser el pueblo, pues van a ser de alguna manera una nueva forma de presentar historias. Elena Garro va a ser esencial para nosotros en la conformación del imaginario, en la conformación de las nuevas propuestas literarias en América y en México. Y bueno, yo creo que su novela llega a tener tintes de universalidad. A pesar de haber vivido en España, Francia y Estados Unidos, generalmente Garro basaba sus novelas, cuentos y obras en el contexto mexicano. Muchos críticos y académicos literarios, como Emmanuel Carballo y Margarita León, afirman que al tener principalmente personajes femeninos y dar voz a las problemáticas de los indígenas, Elena Garro hace una crítica social al México en el que vivía. Jessica Kurnilok, investigadora del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, considera que no se puede asegurar que la crítica era el objetivo de la escritora. Yo creo que hay muchos temas de Garro, porque lo que sí caracteriza su obra en gran medida es una especie de crítica que no fue necesariamente el objetivo de la obra. Nosotros acabamos leyendo su obra como obra de crítica social, sin embargo, no sabemos si eso haya sido o no la intencionalidad de él. Lo que sucede es que como nuestra lectura extrae de esos textos estas preocupaciones sociales, podríamos decir, no solo es la situación de la mujer, aunque ese es un tema muy predominante en la obra de Garro, y de la violencia cíclica, y sobre todo en comunidades rurales. Pero también Garro tenía una fuerte obsesión con el concepto del tiempo, o al menos así parece, sobre todo los tiempos, los diferentes tiempos que existen. Elena Garro estudió letras hispánicas en la UNAM. Fue acreedora al premio Javier Villaurrutia en 1963 por Los Recuerdos del Porvenir. Existe una constante discusión acerca de si los textos de Garro son feministas o no. María del Corral Herrera, al igual que Nora de la Cruz, afirman que sus personajes reproducen y refuerzan los roles de género. Sin embargo, también hay quien defiende a estos personajes al decir que es parte de la crítica que hace la escritora. A pesar de que Elena Garro nunca se declaró feminista, Locke afirma que cuestionaba el status quo entre hombres y mujeres. Hay muchas mujeres que no se declaran explícitamente feministas, pero tienen un papel sumamente significativo en el cuestionamiento del status quo entre mujeres y hombres. Definitivamente Elena Garro también fue una escritora que plantea esa dicotomía, esas preguntas sobre el por qué, ¿no? Lo hace en muchas ocasiones de una manera muy sutil. No solo la violencia hacia la mujer, la cultura de la violencia en México, que es algo que hace que la obra de Garro siga siendo al 100%, si no más, vigente hoy en día que hace 50 años cuando escribió la obra Los Recuerdos del Porvenir. Precisamente esas preocupaciones que ella plantea en esos textos siguen siendo preocupaciones de la sociedad mexicana hoy en día. En una época en la que la literatura era principalmente de hombres, Elena Garro logró sobresalir. Su biógrafa Patricia Rosas Lopategui y la escritora Elena Poniatowska la reconocen como la pionera del realismo mágico. María del Corral Herrera la describe como una mujer con una personalidad apabullante que destacó en el mundo de las letras. Sin embargo, la especialista de la UAM afirma que la convivencia de Elena Garro con escritores e intelectuales nacionales e internacionales permitió dar difusión a sus textos. Algo que va a ser así primordial va a ser el contacto que ella va a tener con los escritores. Ella se casa con Octavio Paz. En este contacto con Paz, con los españoles, con los franceses, con los argentinos, ella va, yo creo que, a desarrollar su gusto por la escritura. Va a desarrollar una, como una visión diferente desde donde narra, que eso es lo que a mí me interesa mucho. No es que las mujeres escribamos como mujeres. No, el lenguaje no tiene, en ese sentido no hay una cuestión de sexo. La visión es la que cambia. O sea, nuestra perspectiva frente al mundo, ¿no? Nuestra cosmovisión. Garro va a ser una mujer muy, muy interesante, aparte de preciosa. Le va a ayudar mucho, vamos, que sale de México, empieza a viajar. Y aparte, yo creo que estar en contacto con todas estas personalidades, todos escribían. Y todo eso, pues, ¿qué va a ser? Una cosmovisión, ¿no? Y eso se va a reflejar en su literatura. También interesada en la danza y el teatro, Elena Garro trabajó en la década de los 50 como periodista y guionista. Algunos de sus guiones, como Perfecto Luna y Las señoritas Vivanco, fueron llevados a la pantalla grande. A pesar de que es una de las mujeres mexicanas más sobresalientes del siglo XX, su trascendencia se sigue opacando por su polémico matrimonio con Octavio Paz, sus declaraciones contra los intelectuales de la época y acusaciones de ser espía. Jessica Locke afirma que a pesar de que la obra de Elena Garro siempre se ha ligado con su vida y con el drama que la rodeaba, lo más sensato es dejar su vida a un lado y leerla sin prejuicios. Lo más rico que podemos sacar de la obra lo encontramos en la obra, ¿no? O sea, buscar ir directamente a las obras, leerlas, estudiarlas, analizarlas, en lugar de necesariamente tratar de conectar todo con algún estado, algún momento de su vida personal, porque las obras hablan por sí solas, de cierta manera. Claro, pueden tener este otro contexto, pero ese otro contexto no es necesario para que se pueda disfrutar de las obras de ella en sí, ¿no? María del Corral Herrera afirma que Elena Garro muchas veces escribía por encargo. Esto llevó a que existe una gran diferencia en la forma en la que están escritos sus textos. A pesar de que en 1966 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, pareciera que su obra se abandonó durante mucho tiempo. Fue hasta después de su muerte, el 22 de agosto de 1998, que los investigadores y académicos retomaron los estudios de su propuesta literaria. La investigadora universitaria afirma que a pesar de que es importante reconocer la obra de Elena Garro, como lectores debemos acercarnos a otras mujeres mexicanas que han aportado a la literatura contemporánea. No sé, a veces creo que somos muy injustos cuando hacemos los 100 años de la Elena Garro, ¿no? Y dejamos a un lado otras que son mucho mejores, pero más disciplinadas. Como que un poquito ella fue como estrella de cine. Ah, pues está relacionada con fulano y con merengano. Creo que en ese sentido también tenemos que, en este caso, situarnos como buenos lectores y aprender cuáles son las obras de las cuales podemos hablar. Claro, tenemos que celebrar, y es una maravilla celebrar la obra completa del Nagarro, que los 100 años de su natalicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sigo insistiendo, ¿no? Estudiar, por ejemplo, a la Castellanos, a mi adoradísima Esther Seligson, la misma Carmen Burjosa, a Inés Arredondo, es sumamente necesario para ver cuál es su injerencia en el mundo que ahora ustedes están leyendo, ¿no? En las nuevas escritoras. Pero ¿cómo es posible que no se haga tanto barullo para estas escritoras y se haga tanto para Elena Garro? Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula sobre Elena Garro, y es una producción de Greta Díaz, a quien le hacemos todo el reconocimiento por el trabajo que estaba haciendo, a propósito de lo que platicábamos un poco fuera del aire acerca del tema del reconocimiento por los trabajos que hacemos. Y que bueno, nos quedan ya unos escasos 8 minutos. Platiquemos un poco lo que nos había quedado pendiente sobre estas actividades que se van a llevar a cabo en la marcha de este 8, que ya es en una semana y que estamos prácticamente con el tiempo encima. Así es, así es. Bueno, pues ya reiteramos la invitación, uh-huh. Es el 8 de marzo, a las 4:30 de la tarde, uh-huh, en el Movimiento a la Madre. De ahí vamos a marchar a Plaza Regina, uh-huh, donde incluso vamos a estar más temprano, uh-huh, con musiquita, algunas cápsulas, pues para invitar a las personas que vayan pasando. Uh-huh. También, pues yo quisiera que aquí mi compañera invitara a las compañeras universitarias. Claro, vamos a también sacar una invitación para las universitarias, uh-huh, a marchar en contingente de la Facultad de Economía, okay, el día 8 de marzo a las 4 de la tarde, uh-huh, para unirnos al siguiente contingente en el Monumento a la Madre. Claro. Uh-huh. Y me recuerdan otra vez los colores y lo que significa de lo que tienen contemplado en la marcha. Ya, creo, pues, que eso es importante, ¿no? Claro. Verde es a favor del aborto legal. El color rojo, feminicidio. Ajá. Para el color morado será para el acoso y hostigamiento sexual. Okay. El color negro, desapariciones. Uh-huh. Y el color naranja es para los recortes presupuestales para mujeres y niñas. Perfecto. Ana Bertina. Y por supuesto, pues toda la sociedad está invitada, pero sí quisiéramos pedirles que todas las personas que se incorporen, que sí respeten. Vamos a tener un contingente de puras mujeres, claro, al principio, ¿no? Uh-huh. Y nos daría muchísimo gusto que todas las compañeras que vayan, parejas mixtas, le dicen, claro, algunas, ¿no? Sí. Que por favor se nos unan, pero sí que se vayan respeten detrás, esa, claro, contingente, claro, ¿no? Por supuesto. Y se los pedimos con mucho respeto. Claro, ¿no? Por supuesto, uh-huh, porque es una conmemoración justamente, claro, de la lucha de las mujeres, ¿no? Así es, por cierto, supuesto. Así es cierto. Uh-huh. ¿Algo más que quieran agregar? Pues si se quieren poner en contacto, eso con nosotros, es importante, vamos, ¿sí?, a estar, estamos ahorita haciendo muchos trabajos desde el colectivo feminista de, uh-huh, Jalapa, uh-huh, y estamos ahí en las oficinas. Toda esta semana vamos a estar haciendo mantas, cápsulas y todo esto. Claro. Por favor, comuníquense, no me acuerdo el teléfono del colectivo, pero no me pueden hablar a mí, 644-110-2541. Soy Ana Berta. Perfecto. Y nos daría mucho gusto que se integren. Y que igualmente se van a encontrar varios colectivos. Claro. Uh-huh. Entre ellos, pues también está el colectivo Aquel Arrease. Por supuesto. En el cual, pues va a haber de todas las edades también y de todas las corrientes feministas, ¿no? Claro, para que, claro, porque hay toda una diversidad que les invitamos a conocer, claro, en Jalapa. Porque hay mucho auge desde hace muchos años, uh-huh, y anímense, en verdad, esto es un tema que nos incumbe a todas y a todos. Uh-huh. Claro, y sobre todo, bueno, pues porque estamos ya cerca del 8 de marzo, pero nos gustaría, sí, tal vez después volverlas a invitar para hablar de este Encuentro Nacional Feminista que se va a llevar a cabo aquí en Veracruz, que además los últimos han sido en estados como Puebla, la Ciudad de México, uh-huh, y Jalisco. Que en Jalisco, claro, es cierto, uh-huh, y que pues de pronto cuesta trabajo a algunas feministas poderse mover hacia esas ciudades por cuestiones económicas, logísticas. Bueno, pues esta vez tenemos la oportunidad de que se haga en Veracruz. Es maravilloso porque, bueno, pues da la oportunidad de escuchar a las diferentes posturas dentro del feminismo, que además eso es lo que le da muchísima riqueza, conocer, exacto, cuál es la perspectiva, cuál es el punto de vista, qué dicen sobre un tema unas, qué dicen sobre ese mismo tema otras, y eso además le aporta muchísima riqueza, ¿no? Así es, porque la idea de encontrarte, ¿no?, con todas, claro, estas mujeres, diferentes estados, y también tener la oportunidad de buscar esos puntos en común, porque por muchas veces nos enfocamos en las diferencias, ¿no? Que es importante, así es, conocerlas, ¿no? Porque a final de cuentas, yo en lo personal creo que hay un solo feminismo, pero que hay muchas posturas. Posturas de acuerdo a tu ¿cómo se dice? Tus necesidades, tu contexto, incluso historia, tu edad. Y se vale. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Pero si mantenemos en mente que el objetivo es la liberación total de las mujeres, uh-huh, y eso es el punto central, pues uh-huh, vamos a encontrar muchos puntos de convergencia, ¿no? Y nosotras, aunque, claro, sí queremos en este grupo trabajar con puras mujeres, en este grupo, uh-huh, estamos conscientes de que queremos que toda la sociedad se involucre, ¿no?, de alguna manera. Claro, pero sí, sí, fortaleciendo la organización de las mujeres. Perfecto, pues muchas gracias. Yo les agradezco a Ana Berta, Jessica y Anaí que hayan estado con nosotras, que nos hayan platicado un poco de esto, que están ya trabajando y que siempre es fundamental que la sociedad civil se organice, participe, ponga en marcha, porque muchas veces, y eso es algo que ha estado mucho en la voz popular durante las últimas semanas, es que la sociedad civil está haciendo el trabajo que el, sí, Estado no ha querido o no ha podido hacer. Uh-huh, no, sí, ha podido llegar a los puntos donde la sociedad necesita cierta atención, entonces es donde la sociedad civil pues hace este trabajo muchas veces voluntario, la mayoría de las veces por puritita convicción, uh-huh, y que definitivamente es fundamental porque sin la sociedad civil pues no podría avanzar, ¿no? Claro, exacto. Bueno, pues yo les agradezco muchas mucho. Gracias, por supuesto. Nos quedan ya 2 minutos. Bueno, ya nada más recordarles nuevamente la marcha del 8 de marzo es el próximo viernes. El viernes de la próxima semana, no mañana, sino la próxima semana, van a salir desde la Facultad de Economía en la Avenida Jalapa y el otro contingente desde el Monumento a la Madre. A las 4:30. Se está haciendo la convocatoria. Pueden ir de negro por las desapariciones, de verde a favor de la despenalización, uh-huh, del aborto, en morado por acoso y hostigamiento sexual. El naranja, los pendientes